Te basta mi gracia porque la fuerza culmina en la flaqueza. La fuerza de Dios se perfecciona, obra en la flaqueza del hombre, en la flaqueza del ser humano que está investido de una carne donde solamente reina la ley del pecado. La ley del pecado es la obra del demonio en la carne, y en esa obra el demonio sujeta la carne para que el hombre obre, se mueva según quiera el demonio. Es el misterio del mal en la carne del hombre, en la naturaleza humana. Misterio del mal que se resume en esa manipulación de la carne, en donde se impide la vida espiritual del alma. Esa vida espiritual que ya tiene el alma, que ya trae el alma antes de encarnarse en la tierra. A causa de las revelaciones que recibió San Pablo, para que no se enorgulleciera, para que no fuera levantado sobre él mismo el orgullo, el creerse algo porque se tiene conocimiento de los misterios divinos. A causa de esa revelación, el Señor le dio una espina en su carne para que me abofetéis, a fin de que no me levante sobre mí. Y sobre esto tres veces os rogué al Señor que se alejase de mí. Y el Señor le contestó: Te basta mi gracia. Porque la gracia está por encima de la obra del demonio, de la ley del pecado en la carne. La naturaleza del hombre se encuentra dividida a causa del pecado original, y por esta división el alma quiere las cosas de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, y su carne quiere hacer las obras del demonio, lo que quiere el demonio. En esta división está todo hombre que nace en este mundo. Una división que muy pocos comprenden, que muy pocos penetran. División que se manifiesta en toda la vida del hombre, en su inteligencia, en su voluntad, en su libertad, en sus obras, en sus sentimientos, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. El hombre está dividido en su ser y por tanto no es un hombre bueno en su esencia, ni un hombre malo intrínsecamente en su esencia. Hay bondad y hay maldad en su esencia. Es el invento del demonio crear esta humanidad dividida en su ser. Una humanidad que Dios no quiere y que Dios no ha creado. Porque la humanidad que Dios crea es pura, es buena totalmente en su ser, no está dividida. Sin embargo, lo que contemplamos con nuestros ojos es una humanidad dividida en su misma esencia. Hay cosas buenas que vienen en la esencia y hay cosas malas que vienen en la esencia. Lo bueno pertenece a Dios, lo malo pertenece al demonio. En la carne de todo hombre está la obra del demonio. Y la obra del demonio es algo malo intrínsecamente. Es una maldad en sí misma. No es una bondad. El demonio ha creado un cuerpo malo, un cuerpo que solamente quiere carnes, que no entiende de la vida espiritual, que no entiende de la vida divina, un cuerpo que solamente quiere comer, quiere dormir, quiere placer, quiere estar descansado, no quiere trabajar. Además, un cuerpo enfermo que tiende hacia la muerte. Un cuerpo que solamente sirve unos años y después se hace viejo y ya no sirve para nada. Un cuerpo que es una cárcel para el alma del hombre. Un cuerpo en el que el hombre tiene que estar hasta que muera el cuerpo. No puede salir del cuerpo, puede salir su espíritu, pero no su alma. Su alma habita en ese cuerpo como en una cárcel. Y entonces todo hombre en su vida ve una división, ve una contradicción, quiere lo bueno, entiende lo bueno, pero después a la hora de obrar, no sabe obrar esa verdad, eso bueno. El hombre se pone a hacer oración y después empiezan las tentaciones, las iras, los placeres, las avaricias, tantas cosas que le imposibilitan obrar aquello que entendió en la oración. El hombre con su inteligencia adquiere muchos conocimientos, muchas verdades, pero después, a la hora de la verdad, no sabe obrar esas verdades. La verdad está para obrarla. Los hombres suelen tener una gran biblioteca en sus mentes, pero la vida no es una idea, la vida no es un conocimiento, la vida es una obra. Se vive para obrar la verdad. Con este cuerpo que tenemos es dificultoso obrar la verdad. No imposible, pero sí muy dificultoso. Porque la verdad se da a la luz del corazón, cuando el corazón se abre a la gracia, al don del Espíritu, a la enseñanza divina. Pero tenemos un cuerpo que impide de muchas maneras la apertura del corazón a Dios. En esto cuesta meditar a las personas que creen que la vida es lo que la razón les dice, lo que planean en sus mentes, las circunstancias que viven, resolver los problemas de cada día, tener dinero para resolver problemas. Y la vida no se soluciona con dinero. Los problemas de los hombres no se solucionan con dinero. Los problemas de los hombres se solucionan con la gracia. Te basta mi gracia. Y la gracia es la vida divina. La gracia es para el alma. Después el cuerpo participa en su modo de esa gracia. Por el pecado original es poco lo que puede participar este cuerpo de carne de la gracia. La vida del hombre está en ser fiel a la gracia, ser fiel a un pensamiento divino, conformarse a una voluntad divina, seguir los deseos de Dios. Porque es Dios quien va marcando el camino en esta vida en la cual el demonio tiene su reino, tiene su parte. La gracia va a dirigir la vida humana, la vida natural, la vida carnal del hombre. Va a dirigir. No va a suprimir la vida humana ni la vida carnal del hombre. Va a ponerle un camino. El camino es espiritual, que tiene una manifestación en lo material, en lo humano. El camino espiritual es el camino de la cruz, en el cual el hombre obedece a Dios. Para esa obediencia el hombre tiene que dejar su mente a un lado. Y los hombres, hasta que no comprenden esto de dejar su mente a un lado, les cuesta la vida de fe, la obediencia que les pide la fe. Porque los hombres, al vivir en esta economía de pecado, nacen encerrados en su inteligencia, buscando sus ideas, buscando verdades, buscando una luz que les guíe hacia una vida. Eso es todo hombre, desde que nace hasta que muere. Los hombres se aferran a sus ideas, a sus lenguajes, a sus filosofías, y quedan encallecidos en esas ideas. Por eso el juicio propio. Por eso un hombre ya entrado en años se va moldeando más y más en ese juicio propio, en esa dureza de juicio. Los hombres se aferran a sus ideas y no hay forma de que dejen sus ideas, porque ven sus ideas como algo valioso, como algo bueno, como algo perfecto. Esto es efecto del pecado original, de la manipulación del cuerpo, la manipulación del cerebro. En esto la gente no suele meditar y creen que sus ideas son válidas para Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento divino es espiritual. El pensamiento del hombre que está en la cárcel de su cuerpo, de su cerebro, es un pensamiento que pierde lo espiritual y es solamente racional, material, cerebral. El alma tiene que pensar en un cerebro. Esta es la maldad del pecado original. En la humanidad que Dios crea, el alma no tiene que pensar con su cerebro. El alma solamente tiene que obrar lo que ve con su razón. La vida es una obra. Es la obra de la voluntad. La vida no es una idea. No es quedarse en las ideas, ahí agarrados a mis ideas, a mis teologías. Por eso muchos leen el Apocalipsis y como se quedan agarrados a lo que dicen los teólogos, no entienden la verdad. No ven la verdad. Es la palabra de Dios la verdad. No es mi interpretación de la palabra de Dios lo que es la verdad. La vida espiritual comienza en la obediencia de la mente del hombre a la mente de Dios. Ahí está el inicio de toda vida espiritual. Y sin este inicio, lo que los hombres entienden, lo que los hombres hacen en sus oraciones, en sus apostolados, no sirve para la vida espiritual. Te basta mi gracia, te basta mi inteligencia divina, te basta mi voluntad divina, te basta mi amor divino. No quieras poner tus inteligencias humanas, tus voluntades y deseos humanos, tus amores humanos, que es lo que la gente suele poner en sus vidas cuando va buscando a Dios. Cuando los hombres comienzan a hacer oración, empiezan a llenarse de libros, de meditaciones, de oraciones, de devociones, de deseos humanos. Y eso es bueno en un principio, que el hombre trabaje por buscar a Dios. Pero en ese trabajo del hombre va apareciendo Dios y su obra. Y hay que dejar que Dios guíe la oración del hombre. Y la guía divina en la oración de todo hombre es que el hombre vaya dejando sus cosas, sus pensamientos, sus deseos, sus modos de entender lo que es Dios y se vaya metiendo en la presencia de Dios, en la vida de Dios, que es la gracia. La vida de la gracia no la puedes medir con tu inteligencia, no llegas, no sabes medirla. Por eso la vida espiritual comienza en la obediencia a Dios. Es decir, en ir dejando tus medidas racionales sobre los misterios de Dios, sobre lo que es Dios, sobre la palabra de Dios. Cuando lees los evangelios o la Sagrada Escritura, deja a un lado la cantidad de interpretaciones que los hombres han puesto sobre ello. Y hay que centrarse en esa palabra divina. Esa palabra divina es una vida, no es un conocimiento. No quieras agarrarla con tu entendimiento. Tienes que penetrar en esa vida. Por eso la oración no es un conjunto de devociones o de oraciones o de rezos que se hacen. La oración es contemplar las cosas divinas, meterse en la vida de Dios, estar en la presencia de Dios, que es una vida, es vivir esa vida. Por eso la oración auténtica lleva al hombre a manifestar en su vida humana todo aquello que ha descubierto que se le da en la oración. La verdadera oración es poner lo divino en lo humano. ¿Y cuánto cuesta esto en la realidad de la vida? Porque el hombre, una vez que deja su oración, se mete en su mundo humano, en sus problemas humanos, en sus inteligencias humanas, y de ahí no sales, no sabe salir. Eso es efecto del pecado original. El hombre está en la cárcel de su cuerpo. Y en esa cárcel, con su alma, desea a Dios y desea las cosas divinas y desea hacer la voluntad de Dios. Y cuando está en la oración, en esa cárcel, está ahí muy contento con Dios, como San Pedro en el Tabor. ¡Qué bien se está aquí! Pero una vez que deja la oración, se encuentra el hombre en la misma cárcel de su cuerpo, que le va acomodando a su vida humana, a su vida material, a su vida natural, que no tiene nada que ver con la vida de la gracia. En esta economía del pecado, el cuerpo participa muy poco, muy poquito, de la vida de la gracia. Por eso, en la vida humana, los hombres nada más que ven lo humano suyo, pero no ven manifestado lo espiritual, lo divino, la vida de la gracia. Por eso es tan difícil ser espirituales en esta vida humana, en esta cárcel de nuestros cuerpos. Es muy difícil y se necesita que Dios guíe nuestra vida humana. Te basta mi gracia. Porque con tus pensamientos humanos, con tus deseos humanos, no alcanzas la voluntad de Dios. No llegas a obrar la verdad que Dios quiere para tu vida. No sabes obrarla con tu cabecita. Para obrar la verdad que Dios quiere, tienes que obedecer con tu cabecita la inteligencia de Dios. Y eso es lo que más te cuesta. Porque vives obedeciendo lo que hay en tu cabeza, lo quieras o no lo quieras.